Danos un me gusta. Dale un me gusta a Radio Rakuen. Búscanos en Facebook, que diariamente actualizamos. Así que danos un me gusta. Dale un me gusta. O negai. Somos tu música. Somos Radio Rakuen. passenger, but please stay here. Crazy bus engine, lucky jump stance, get down, moving in a house show set. Shake it, shake it, down, down, down, down, the rhythm is gonna get you. Come on, say, you may not say, everybody say, it's say, no say, yeah. Monkey's funky, lucky, lucky, and happy, junkie. Shadok, say, yo, shadok, say, yo, come on, yo, match, got to say, yo. me olvida cómo manejar un micrófono. Pero bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de The Crazy Show, solo por Radio Raccoon, actual anime. Un programa especial porque, como saben, últimamente el día de hoy, o sea, últimamente la semana pasada tuve problemas técnicos, principalmente de internet, por eso no pude estar presente el día de ayer, viernes, y el día miércoles. Así que, bueno, muchas gracias a mi compañera Midori Kotenchi, que estuvo presente antes de mí. Y como les dije, el día de hoy vamos a tener un programa bien interesante. Así que vamos a recordar aquellas animaciones, aquellos animes que nos han quedado con gusto a poco con la cuestión del tiempo. Pero antes que nada, presento, yo soy Luchito Sama, locutor de acá de Radio Rocuen, desde los albores de Chile para toda Latinoamérica y el mundo a través de www.radiorocuen.com. También aquellos que nos escuchan a través de sus dispositivos móviles, a través de nuestra aplicación oficial, que lo pueden encontrar, por supuesto, en la tienda de Android disponible. También aquellos que nos escuchan igual a través de TuneIn, que nos escuchan a través de sus dispositivos de reproducción y a través de las aplicaciones no oficiales, pero que contienen nuestra radio. Muchas gracias por preferirnos el día en esta oportunidad. Así que bienvenidos, y antes de que me empiecen a quejarse de nuevo con el tema de lo que pasó en la Copa América, no digan nada, por favor. Ya empezó el señor Osito 94, Osito Troll 94, empezando con sus troleos sobre mi... No, me refiero a la Copa, no. Precisamente, me refería únicamente a lo que pasó, porque todavía, lamentablemente, los argentinos siguen picados y con fuera a Messi, lamentablemente. No sé qué voy a decir, para no salir, no sonar sarcástico. Pero bueno, ya hoy día vamos a tener un programa especial con los esos que nos han quedado con gusto a poco. Sí, exactamente, la copa es de cartón, pero por lo menos, solamente como les dije, la Copa América del año pasado que pasó aquí en Chile vale, y no una copa miserable de cartón. Y con el chiste de que habían dicho que antes nos iban a quitar la copa si no ganábamos. Y era chiste, y era malentendido por parte de la Conmebol. Pero bueno, dejemos eso de lado. No quiero hablar más del respecto sobre eso. Yo sé que a algunos les gusta el fútbol y a algunos no. Así que saquen sus propias conclusiones. Ya yendo de grano, hablando ya de lo que tendremos el día de hoy, tenemos una especial últimamente para la gente que quiera recordar su memoria, quieran recordar sus series, dibujos animados, animes que pasaban por acá, por Latinoamérica, por varios canales, por los canales de TV abierta que tienen en sus países. Por acá, en el caso de, tenemos a TVN, tenemos a que es el canal 7, el canal 11, Televisión, entre otros canales que también pasan anime, y vamos a recordar eso en este programa especial, aunque nos va a tocar solamente una o dos horas, depende de cómo va digerando la cosa. Vamos a saludar acá a la gente que está en el chatango, www.radiorecuen.com, apartado de chat online, que se unan nosotros en la conversa. Saludos acá a los 34 Luchos, a Midori Kotenchi, que diga besos para ti. Saludos a Sidman 38, mejor conocido como Sidama. Y saludos a Soraka Kurogami. Un abrazo para ella. Y muchas gracias a todos ustedes por la sintonía. Como les dijo, día de hoy tendremos un programa dedicado solamente a los animes que han pasado por Latinoamérica, por por lo cual vamos solamente a tomar eso pasa todo para ay Dios, este oso, por Dios. Ya, vamos de grano con lo que nos concierne, así que vamos con un poco de música. Este es mi libro, ok, y enseguida regresamos. Quien ha visto Kinika se acordarán de esta canción, pero muchos se acordarán de la versión latina. Con la siguiente canción, todos se traerán de rodillas. Y la siguiente canción es para el osito troll. Hablando de fútbol, vamos a dejarles con esta canción.

Y bien, ya estamos de regreso. Espero que estén disfrutando de esta tarde de clásicos. Tarde de clásicos acá en Rockwen con su programa The Crazy Show. Espero que estén disfrutando de maravilla el programa. Hay algunos que están disfrutando lo que es el partido de la Eurocopa, lamentablemente, para mañana. Mañana será la final. Lamentablemente para nuestros amigos, nuestros compañeros AZM y Sergio, lamentablemente tuvieron que hacer la eliminación del campeón del año del 2014, lamentablemente. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Eurocopa. Ay, Dios. Bueno, vamos a saber aquí hay gente que se está integrando de a poquito. Y justo sale el maldito chat. Oh, Dios. Justo se me sale el chat. Ya, ahora sí. Saludos a la gente que se está integrando. Saludos acá. Las dos personas únicas que se integraron antes de que haya saludado. Saludos al Filotomo, que está viendo el partido de Eurocopa. Alemania. Italia, justo iba a decir Argentina a Chile de nuevo, puta la lesión. Y también a nuestro querido Boca Largo. Dice, después del pasado mundial, no es el mismo equipo. Sí, no, sí son dos grandes equipos, Italia y Alemania. Estoy en lo correcto con el Filetomo. El Newpier con el Franco. Piense, es verdad, y no es chiste. Aquí me decía mi buen Boca de Barro, decía por el tema de la canción de Ángel, que me da curiosidad, dice que le da curiosidad escuchar la canción en japonés. Voy a ver si puedo encontrar esa canción en japonés y ahí la voy a poner. Ay, Dios, no peleen por el amor. Ya sabemos que el Filetomo tiene sus propias decisiones. No se juzguen. Para acá, déjenme checar quién más. Si hay gente más al aire, no, solamente hay más bots. Bueno, cuidado con los bots, chicos. Saben que toma en cuenta los bots, especialmente si Daman. Sí que le gusta poner tantos la de los caballeros del zodíaco. Ah, el de los guardianes. Déjame ver si la tengo. Si la tengo por ahí. La voy a poner igual, porque esa canción vale la pena. Ya la emitieron, si no me equivoco, acá en Chile. La empezaron a emitir en el año 2000. Y con esa misma intro que dices, Osito Troll. Osito Troll 69. Bueno, un abrazo también a mi querido compañero Seiya Sama, que ahí estaba escuchando desde las sombras, que ayer hizo un programa y está pensando todavía pasar con el Osario Random. Espero el día el próximo viernes estar ahí presente escuchando el programa de Don Seiya Sama. Oye sí, 69. No, es muy temprano, por Dios. Me va a matar Tony, por Dios. Pero bueno, a propósito, ¿quién? Hablando de cosas de 9-6. ¿Qué onda? ¿Cómo? No den spoilers, pero por lo que tengo entendido, hoy día se estrenó en la nueva temporada de Orgasmos Culinarios, mejor conocido como Shokugeki no Soma. Así que preparen la comida bien rica, especialmente a un usuario que por lo que escuché, se le había quemado la comida. Man, no des spoiler, por favor. Yo igual quiero ver el primer capítulo. No por la trama, digámosle en buen sentido, como dice mi buen amigo Malus. No por la trama. Se nota que algunos dicen la trama. Oye, sí. Ya, vamos a hacer con música acá en The Crazy Show por Radio Raccoon, edición especial, recuperando las horas perdidas de la semana pasada, que lamentablemente pude. Pero agradezco de todas maneras a mi querida compañera Milo Di Cotenci, que el pasado miércoles me cubrió mi espacio. Te agradezco, querida. Doble besos sobre ti, querida compañera. Sí, que no me den spoilers de Dragon Ball Super. Es verdad. Ahora sí, vamos con música. Vamos con música. Es lo que veremos, qué onda con estos loquillos acá. Y hablando de Sailor Moon, la siguiente canción viene dedicada para mi querida, mi estimada Midori Kotenshi, la emperatriz. Ahí, esta canción de seguro le va a encantar. Vamos y volvemos. Solo en mis sueños te aquí no hago caso de ellos, porque yo nunca más quiero por nada sufrir. Sé que no está mal, créemelo. Soy libertad, luchar. De algún modo los problemas soluciono yo. Es lo mejor no vivir entre más dolor. Voy a arriesgar, pero siempre soy mío, no estoy. Debes demostrar que tú puedes siempre ser mejor. A reír, hey yo, ríe de los fracasos. Hey yo, piensa que el tiempo solo es tuyo. Hey yo, tienes el dominio de tu mundo. Canta conmigo, vamos. Hey Kuroshan, hey yo, ven aquí. Hey yo, te necesitamos. Oh, no hay salida, eres el mejor, eres sabio. Oh, y más. De vez en cuando estoy, de vez en cuando me llega la preocupación. Ay, y quiero tu ayuda. Hey, Kuroshan, ven, me tienes que ayudar. Todo lo malo, problema soluciono yo. Es lo mejor no vivir entre más dolor. Voy a arriesgar, pero siempre soy mío, no estoy. Debes demostrar que tú puedes siempre ser mejor. Todo lo malo, problema soluciono yo. Es lo mejor no vivir entre más dolor. Voy a arriesgar, pero siempre soy mío, no estoy. Dragon Ball. Vamos a buscar las esferas del dragón. Es el secreto más estremecedor. Vamos a tomar las esferas del dragón. Un milagro increíble se esconde ahí. En mi pecho hoy son tan diversos los sueños de cada quien. En algún lugar de la tierra brillan para mí. Vamos muchachos, vamos a luchar contra los temibles monstruos a pelear. En la nube voladora vamos hoy a el desafío más grande. muy alto tacón, siempre en busca de dinero y sin temor. A los pies de enormes rascacielos, testigos inmutables pueden ver que si decepción, si llega una aparición, a su mundo logrará hacerlo volver. Siempre inmersa en su labor, que nunca piensa en el amor, pero ella cree que así es mejor. Y camina, que no pensamos con claridad, porque el amor nos llega a la verdad. La luz brilla y ilumina todo a mi paso, y ahora mi silueta está en la suelta a la pasión, prometo hacerte olvidar aquel dolor. La oscura noche imita todos tus temores, pero yo me les enfrentaré, te salvaré. Todo lo que siento. Todos quieren ser unos maestros, todos quieren siempre resaltar. Todos quieren encontrar atajos para ser siempre de lo mejor. Debes tratar de hacer lo mejor día a día. Hay que subir. Si el mejor quiere ser, este es un nuevo mundo. Otra forma de vivir. Un lugar mejor con una nueva actitud. Aunque hay que atraparlos ya para ser siempre el mejor. Todos quieren mostrar su destreza, dejar huella siempre es lo mejor. Saborear a solas la victoria, con la música festejar. Debes dar lo mejor, el mejor siempre tienes que ser tú. Dar lo mejor, al esforzarte tú mejoras. Este es un nuevo mundo, por la forma de vivir. Un lugar mejor, con una nueva actitud. Aunque hay que atraparlo ya, para ser siempre el mejor. Este es un nuevo mundo, otra forma de vivir. Un lugar mejor con una nueva actitud. Hay que atraparlo ya para ser siempre el mejor. Pokémon Yoto. Ser siempre el mejor. Pokémon Yoto. Pokémon Yoto. Pokémon Yoto. Pokémon Yoto. Seguimos disfrutando de la mejor música acá en Radio Racuén. Y bueno, saludos a la gente que nos escucha a través de www.radioracuén.com, a la gente que nos escucha también a través de TuneIn, a la gente que nos escucha a través de sus dispositivos de producción y también a la gente que nos escucha a través del chat. Muchas gracias a toda la gente, a esos 16 personitas que sí están ahí en el chat. Muchas, pero muchas gracias. Saludamos acá, déjenme checar por acá. Saludamos a Losito94, a Yumi999, a wow, por lo menos no fue 666, que es el nuevo demonio. Ya, pero un abrazo por ahí, que por estar en sintonía. También saludos acá a la Luchos, a Miro Dicotetri, la emperatriz del Hentai. Saludos acá a Ratsama, mejor conocida como la Maid Caliente. Lo digo porque así le decimos en Chile. Ya sería en otro país, sería la Maid Hot. Saludos acá también a Simon 38, a Sora Gami, a Vocaloid Warrior, ya Yaboku 92, a toda la gente que nos está sintonizando. Muchas gracias por estar en sintonía. Y aquí todavía sigue quejándose el señor Sidamán. Bueno, ahí está todavía. Bueno, ¿cuál pedido me falta de él, Porque ya le puse dos, si no me equivoco, puse dos. Bueno, ya. Yendo de grano y ya empezó el Lord Buitre. como el osito 94. Casanete. Cuídense los buitres, cuídense los buitres. No empecemos con los buitreos solamente porque llegó una personita nueva, por favor. Cuidado con los nuevos. Estoy leseando. Te voy a pedir un favor, oso. Por favor, invoca la canción de... No, no la canción. El... La carta de... De bromear con él, porque... Lo digo porque... Estoy enojado con un usuario, lamentablemente. Pero él me dijo que no me iba a escuchar. Le estoy dando doble castigo al señor... El señor... Sí, gracias, oso. Sé que iba contigo. Y tocayo invocando la señal del buitre. La buitre genial. Por Dios. Por Dios, este luchos. Mi tocayo, por Dios. Ya me imagino que va a invocar en cualquier momento a Light, que de seguro debe estar escuchando por ahí por las sombras. Un abrazo para King Mitre, mejor conocida como Light 2014, que de seguro anda en sintonía y que de seguro anda esperando esto para atacar. Para atacar y para buritear. Bueno, muchachos, vamos con más música y vamos con lo que me pidió el osito. Me pidió algo de Los Caballeros del Zodíaco y vamos a escuchar la intro original. Y esto, como les dije, ya se tocó aquí en Chile y vamos a escucharla. Así que vamos y volvemos aquí en la Crazy Show especial del recuerdo, acá por Radio Racuán. Tu música actual, anime. Guardianes del universo, al triunfar el mal, sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonan con fuerza su canción, la canción de los héroes. Los guardianes del universo, al triunfar el mal, sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonan con fuerza su canción, la canción de los héroes. Caballeros del Zodiaco, con alegría sin fin. Dejan a los adultos y dibujan tus sueños sobre un puente de arco iris. Es un paraíso del corazón. Soy ser mejor. preferido de Sidman Taylor, True Love in the Lady Oscar. Que lo disfrutes. Estamos a minutos de terminar el programa. Disfruten de las últimas canciones del recuerdo antes de que nos vayamos. ¿Opinan alguna que quede? Aprovechen ahora los últimos minutos. Brillante resplandor hay aquí cuando vas corriendo por la ciudad para descansar después de un gran día. Pero estamos Chamán King. En tierra juntos van y una encrucijada harán. Cosas hay reales y otras más son solo un mito. Nuevas vidas nacerán y otras más terminarán. Y eso se repite en un ciclo infinito. En el mundo algo hay profundo. Cuando ya lo inevitable. Antes que nos vayamos a la siguiente canción, este es como una especie de recordatorio, porque ayer viernes primero de julio, pero hace, si no me equivoco, hace más de 16 años, llegó a Latinoamérica una serie de la cual muchos nos quedamos bien enorgullecidos. Así que vamos a escuchar todas las canciones de esta franquicia, los openings, a continuación. Así que, Crazy Day, ¡vamos! Calor brindarte, te haré olvidar esas penas que te hacen mal. A Y con esa canción cerramos lo que es el especial, porque por lo que doy cuenta en el chat, hay algunos que están pidiendo otras canciones, canciones de estas de la actualidad. Así que vamos a hacer una horita más poniendo canciones, solamente dos por persona, de las canciones que ustedes les estime conveniente, eso sí. Dos por persona, sin bots. A ti te digo, Sidman. Así que aprovechemos ahorita que ya hay más gente para que puedan pedir sus canciones que les estime conveniente, ¿ok? ¿Va que va? Va que va. Así que vamos a comenzar con la siguiente canción. Que está... Yo sé que a muchos les suena parecido. Así que vamos de inmediato con la siguiente canción. ¡Corre, DJ! ¡Vamos! Waro message bum kekak sak sak zoom zoom demo you den kire tara taihen da tsunagan na kimi na pop pop ne belly ke nanda low mirai ni daite huan ka mo slam go get up to k pop go maki mo to say querido de Carlos, el opening de Genei Taiyo, de la cantante Lisa. Man 38, Fría Summer Days. ¿Desde cuándo me han pedido una canción de Eroge? Por favor. como estamos en una canción eroque. Ay, Dios, ¿por qué digo la palabra eroque? El siguiente saludo es para la maid más hermosa y preciosa de todo el chat de Radio Recuerdo. Un saludo para Doxama. J.R. El opening 5 de Naruto. Si pueden, espero que no sea Sidman's Bots. Para que no se enoje, el siguiente saludo sexy es Paperatis del Hentai Minoriko Tenshi. Bien, gente, estamos llegando ya, concluyendo el programa el día de hoy, el programa de recuperación de horas. Así es, estuve recuperando un poquito de horas perdidas de mi programa. Espero ver si podemos volver a hacer esto más seguido. No me refiero para contabilizar las horas perdidas. Tenemos viernes, el pasado jueves y la semana pasada del día viernes. Así que vamos a ver, depende de las horas que estén libres, vamos a ver si podemos hacer para recuperar esas horas perdidas. Así que nada más que agradecer a toda la gente que estuvo ahí en www.radioracuen.com, a la gente que nos sintoniza a través de la aplicación TuneIn, a la gente que se escucha a través de la aplicación oficial de Radio Racuen, que la pueden encontrar en la app de Google Play, y también por supuesto me disculpa, lamentablemente, mamá, estoy a la radio. Oh, Dios. Típico de mi familia, lamentablemente así es la cosa. Ya, concluyendo, terminando todavía, nada, pues, muchas gracias a toda la gente que está, nos estuvo sintonizando. Muchas gracias al Filetomo, a HQD, a Lucho, a Rotsama, a Sima 38, a Yoboku 92, y también muchas gracias a Mido, que se quedó junto conmigo. Muchas gracias, Mido, por estar junto con nosotros. Y bueno, vamos a cerrar el programa el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que estoy los días miércoles de... los miércoles de 7 a 10 de hora Perú. Y también... y también nos pueden escuchar los días viernes de 2 a 4 de la tarde, dependiendo si sobrevivo o qué. Me disculpan, chicos, estoy asesinado vivo, asesinado vivo o bonzado vivo. Sí, lamentablemente así es la cosa. Están... No me hagan reír, locos. No me hagan pensar literal, por favor. No, era por otra cosa, nada que ver. Así que bueno, ya, muchas gracias a todos. Vamos a hacer el programa el día de hoy antes de que me vaya a mojar los calzoncillos. De seguro los tengo ahí todavía, porque la lluvia no para aquí en donde estoy viviendo. Pero bueno, vamos a cerrar el programa el día de hoy con una canción de la semana pasada, de estreno. Así es, estreno. Exclusivo de hace 2 semanas. En buen sentido, 2 semanas que no había puesto esta canción. Vamos a... Esto es lo típico cuando se combinan dos canciones. Vamos a escuchar a Kotoko y a Epo Ultima con este, que es el tema de la película de Edson Ward, Infinite Burst. Así es, la película que ya se va a exhibir en cine a fines de este mes. Este es Plasmic Fire y con este despedimos el programa el día de hoy. Muchas gracias por la sintonía. Los espero ahora sí el próximo miércoles, si mi internet no me decepcione, acá a las 6 de la tarde, hora Perú, 8 de la noche, hora Chile, con The Crazy Show. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Sayonara. Bye bye. で一人 静寂が友達だった 楽しげな声に色づくほど 耳塞いで視線ソウルス ターそうさそれが秩序と 飛び出さないように生きてる そこに混じるより孤独が楽と灰色の闇を選んだ ねえ君は本当に今のままでいいの 呼びかける声が曇る脳裏を 狂わせ 今やならじゃ僕らの手は繋ぎ合えば大きくなる現実だって幻想だっていつか超えるよどんな時も夜を照らす星のように Radio Raccoon.